Ego 99. Fabulosendo Podfabs Bidu. Get size. Hola, bienvenidos al Podfabs número 30. Trigésimo se dice, ¿no? Espero que sí, si no voy a quedar como un estúpido. Bueno, pues hoy tenemos un programa con dos colaboraciones más. Bueno, es decir, con dos peticiones de tres palabras, una fábula o algo parecido. Y os dejamos con este tema super marchoso del Dr. Frankenstein. No, Frankenstein. Bueno, vamos a calmar un poco porque empecé demasiado acelerado y las prisas no son buenas, salvo que sean necesarias en ese momento, pero normalmente las prisas nunca son necesarias. En fin, vamos allá. Bueno, pues esta semana, la verdad, bueno, esta semana, hace 15 días que fue el último programa, voy a decir mejor este interregno, que queda mucho más fino y parece que soy más culto. Aunque sea mentira, pero lo parece. Bueno, durante este interregno entre el Podfabs 29, sexagésima edición, y el 31, sexagésimo primero, pues he tenido dos nuevas propuestas, o proposiciones. Con tres palabras, cada una de ellas. Y la verdad es que se han pasado un poco, porque vamos, me han pedido unas palabras que a ver cómo hago, pero bueno, vamos a empezar con unas tres palabras que nos envió Kun A. Maya desde un lugar interestelar o algo parecido, porque por el sonido de su grabación parece hecha desde un lugar de el espacio exterior. Hi, this is a female goat, and you're listening to Fabulosiando. Hola, mis palabras para podcasts son burbuja. Abre latas. Y la última es... Monje. Monje. Adiós, besitos. Bueno, pues a ver cómo salgo de esto. Érase una vez un monje que vivía recluido en su monasterio. Bueno, en realidad no era un monasterio, era un eremitorio, porque vivía él solo, pobrecillo. Dedicaba su vida a cultivar hortalizas, a orar y a contemplar el paisaje, que, todo sea dicho de paso, era muy bonito, pero, vamos, era precioso, precioso, precioso. Bueno, pues la verdad es que el monje este tenía voto de silencio, voto de castidad, sobre todo de castidad, y voto de ayuno. O sea, bueno, de ayuno... No es que no comiera nada, pero bueno, comía por la mañana una vez y nada más. Entonces, pues, este monje estaba así como un poco cansadito ya de tanto pasar hambre y de comer hortalizas, de rábanos y cosas de esas. Entonces decidió hice por el mundo adelante, dijo, voy a dejar mi eremitorio durante un tiempo y voy a ver el mundo. Y eso. Y entonces pues se fue andando por el camino así, a lo largo del camino, durante mucho tiempo y tal. Y entonces se encontró una lata de sardinas. Una lata de sardinas. Y claro, dijo, qué buena pinta. Y encima con este pan de hogaza que tengo aquí en mi zurrón, tiene que estar de muerte. Y mucho más si lo combino con unas rodajitas de este tomate que yo me cultivé en mi huerta. Bueno, he dicho dijo, pero como tenía voto de silencio, no lo dijo, sino que lo pensó. Lo pensó y dijo, oh, pero cómo voy a poder a... pensó, he vuelto a decir dicho, pensó, oh, pero cómo voy a poder abrir esta lata de sardinas si no tengo abrelatas. Y entonces dijo, pues no sé, dijo no, pensó, tendré que idear algún método para poder abrirla y poder zampármelas, que es lo que tengo yo ganas de hacer. Y bueno, se vio un cartel que ponía al pueblo un kilómetro y dijo, bueno, no, dijo no, pensó, bueno, un kilómetro andando tampoco es mucho, parece que sí, pero no. Y pues nada, pues se fue hacia el pueblo. En el pueblo allí, pues, se encontró, o sea, vio una tienda allí que había, y se acercó, entró y pensó, digo, ya está, me compro aquí un abrelatas y listo. Pero claro, tenía un problema. El problema era, ¿cómo voy a comprarme un abrelatas si no puedo pedirlo? Pero bueno, tuvo suerte, y resulta que era un autoservicio. Y entonces él, pues nada, se puso a buscar por ahí, se puso a buscar, y encontró un abrelatas por fin. Entonces, pero claro, tenía un problema. Tenía voto de pobreza, y no tenía un mísero céntimo. Y claro, ¿cómo va a comprarlo? Y además es un monje, no puede robar, porque si roba es pecado. Era difícil, pero dijo, pues ya está, no lo robo, lo utilizo antes de salir de aquí, me abro la lata, me preparo el bocata y luego lo limpio y lo dejo donde está. Y así fue como hizo. Entonces preparó el abrelatas, lo pinchó en la lata y de repente empezaron a salir burbujas y burbujas y burbujas y burbujas y burbujas y la lata estaba vacía. Con lo cual, el monje se quedó sin comer sardinas. ¿Qué os ha parecido? Usted no existe para mí. Usted no existe para mí. No existe para mí. Ego 99. Bueno, y ahora vamos con las tres palabras que nos envía Helical desde una aldea de Lugo, donde además de ser bueno, hay que parecerlo. Hi, this is a female goat, and you're listening to Fabuloseando. Mis tres palabras para la fábula son despertador, zapato y nube. Aunque en realidad me gustaría que fueran otras, pero una fábula no es lo mismo que un sueño. Écoutez, écoutez l'histoire d'amour de Moussa. Moussa était un enfant roi, la cité des Camélimbas. se promener dans la forêt. Sous un arbre, il s'est reposé, le vieil arbre lui a parlé. Il lui dit, Moussa, tu sais, il y a 20 ans de ça, ton père aussi se trouvait là, assis au même endroit que toi. Aquella mañana, cuando sonó el despertador, abrió sus ojos, aún somnolientos, y sonrió. Había dormido pocas horas, pero había merecido la pena. O al menos, eso pensaba ella. Porque hacía mucho tiempo que no dormía bien. Y aquella noche, por fin, aunque pocas horas, lo consiguió. Se desperezó, estiró sus brazos así. ¡Ay, qué bien me sentó a dormir esta noche! Abrazó la almohada por última vez y sacó sus pies fuera de las sábanas. Se calzó las zapatillas, se fue al baño, se dio una ducha y mientras duchaba canturreaba una canción. Una canción que hablaba de una china. Y una china alegre, de piedra y de papel. Y bueno, se secó, sacudió el pelo, esa melenaza, y se puso el zapato izquierdo y luego se puso el zapato derecho. Se fue a la cocina, se preparó un desayuno delicioso y dulce y salió a la calle. Afuera el sol brillaba sonriente y el azul del cielo remarcaba una nube con forma de burro. Una nube con forma de burro, qué curioso. Aquella nube era muy simpática. Incluso casi diría yo que un poco impertinente. ¿Se estará burlando de ella? No, al contrario. Aquella nube lo único que quería era hacerla sonreír. Se subió a su furgoneta biplaza y se fue a dar un paseo por la ciudad. Y ya está. Oh, vaya, Dios mío. No puede ser. Ah, sí, ya sé. Pues fue a dar una vuelta por la ciudad, con la ventanilla abierta y con el viento zarandeando sus cabellos. En esto que pasó al lado de una pizzería y dijo, me apetece una pizza para comer. Y se bajó, se compró la pizza para llevar. Se fue a un parque soleado, se tumbó en la hierba y comenzó a comer las porciones en pequeños mordisquitos, mientras sonreía recordando la noche pasada. Y hasta aquí puedo leer. La la la la la la. Well, Japheth, what do you think? He's invisible, is Mr. Lederwithin. If he gets the rest of them clothes off, we'll never catch him in a thousand years. Tiene muchas caras, pero ninguna tan bonita como la tuya. Guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa. Bueno, pues... Poco a minuto es un podcast en el que dejarás de sentirte estúpido, porque descubrirás que hay gente tan estúpida o más que tú. Y además, está muy bien porque representa soy Ricardo, es una chica muy maja y que lo deja muy bien. Poco a minuto. Está muy bien. http://patacaminuta.net creo que no me salió muy bien esta última fábula. A veces cuando intentas hacer algo mejor que nunca, te sale como siempre o peor. Pero bueno, está hecho con cariño y eso creo que se note. Bueno, por lo menos espero que lo note la destinataria. Que por cierto, su podcast Pataca Minuta está muy divertido, cada vez lo hace mejor además. Y os lo recomiendo. Me voy despidiendo ya porque hoy se me ha alargado esto. Buah, con la historia del monje, me tiré ahí hablando una parrafada que, bueno, en fin. Bueno, pues nada más. Me despido hasta dentro de 15 días, espero y supongo. A ver si tengo tiempo de prepararlo. Y si, bueno, y si me manda a la gente tres palabras. Porque, recordad, me das tres palabras y te regalo una fábula, o lo que sea. O algo parecido. Porque lo que sea, no... En fin. ¿Qué más? Ah, pues nada más. La semana que viene, en principio, habrá un nuevo episodio de la historia de Fabuloseando, que espero que sigáis descargando si queréis. Y si no queréis, pues no lo descarguéis. Tampoco pasa nada. Os lo digo, tampoco pasa. En fin, abrazos, sebeisiños, cariños, enterfin. Os dejo ahora con un grupo que se llama Luisa Mando un Beijo y que podéis encontrar su disco en arregeifa.net. Arregeifa Plataforma es un net label gallego donde podéis conseguir y escuchar músicas publicadas bajo licencia Creative Commons en el 80% de los casos, diría yo, altamente recomendables. Así que, con esto,